capital para la billetera. Interesada, fiestera. Tengo dos pesos, todo lo que me queda. Soquera, estrollera. Si me necesito mi sal para la billetera. Interesada, fiestera. Tengo dos pesos, todo lo que me queda. ¡Ra! Una pibita que se hace la villera, busca los pibitos que hacen de bajón. Hay una pibita que se hace la villera, busca los pibitos que hacen de bajón. Si quieres que te entregue la cola, búscate un auto bien piola. Porque si andas en bicicleta, no le toca una teta. Pero si dorada tu tarjeta, ella te arma una fiesta. Y si tenés dos pesitos, no te la toca ni un ratito. Oh,